analizando la agencia IDEA, que supondrán una inversión de 9,4 millones de euros y la creación, sobre todo, de 65 puestos de trabajo. 9,4 millones en la provincia de Jaén, del total de 112 millones de euros que se destinan en Andalucía, supone un ratio muy importante en el porcentaje de que el sector industrial representa en nuestro PIB provincial y en el conjunto de Andalucía. Palabra de Antonio de la Torre, nuevo delegado territorial de la economía, de la Consejería de Economía, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Por otra parte, el plan director de residuos de la construcción y la demolición, impulsado y coordinado por la Diputación Provincial de Jaén, ha alcanzado el 80% de su ejecución. La Administración Provincial y el Gobierno andaluz financia con 8,1 millones de euros este plan, cuya conclusión dotará a la provincia de Jaén de una red de instalaciones en las que existirá un espacio para el depósito de escombros a menos de 25 kilómetros de cualquier punto de la provincia. Así lo explica el diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, que destaca cómo este plan da respuesta a una importante necesidad de los ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia del tratamiento de estos residuos generados por las pequeñas obras de cada municipio. El depósito incontrolado e ilegal de escombros ha provocado a lo largo de las últimas décadas el deterioro de parajes naturales de la provincia, un problema al que quiere dar solución este plan, en el que se incluye la creación de 9 plantas de tratamiento, 4 ya concluidas y 22 puntos de recogida. Ya han finalizado los puntos y las 4 plantas en Jaén, Linares, Navas de San Juan y también la planta ubicada en nuestra ciudad, en Jódar, junto a la cantera en el paraje de La Lancha. Escuchamos las palabras de Bartolomé Cruz. La Diputación, consciente de la problemática ambiental que afecta de manera directa a los ayuntamientos, pues creó este plan director y ya se han realizado distintas actuaciones. En el mandato anterior se han realizado, pues, como he dicho, la redacción de ordenanzas reguladoras en 77 municipios, que están hechas un 80% de todos los ayuntamientos de la provincia. Se han construido varias plantas de tratamiento. Las dos principales plantas de tratamiento están ubicadas en las dos plantas de residuos que tiene la provincia de Jaén, que una es Linares y otra está en Jaén. Y ahí las plantas 8. Y también una cosa muy importante es que se ha comprado unos molinos móviles, maquinaria móvil, para que se ubicará en estas plantas que he dicho de Linares Jaén y luego se trasladarán a otras distintas plantas de tratamiento que se están distribuyendo por toda la provincia. Bueno, la tercera pata son las dos principales, otra que son las de tratamiento, y la tercera pata para municipios más pequeños es la de acopio de material, que para eso se han comprado 170 contenedores de 18 metros cúbicos y 4.000 sacas de un metro cúbico, que eso va para los municipios pequeños, que son de acopio del material. Se pone el contenedor, se acopia el material de las obras menores, esas siempre de las obras menores. Palabras de Bartolomé Cruz, diputado responsable del área de servicios municipales de la Diputación Provincial de Jaén. Más de 10.000 alumnos de la provincia de 55 centros educativos han participado durante el pasado curso en el programa A No Fumar Me Apunto, destinado a la promoción de la salud y la prevención del tabaquismo, desarrollado por la Consejería de Salud en el marco del Plan Integral de Tabaquismo. En la línea de prevenir el tabaquismo, señala la nueva delegada territorial de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, la Junta, la Consejería, mantiene los programas dirigidos a la población joven con el objetivo de dotarles de las herramientas necesarias para reconocer los mecanismos de presión que pueden inducirles a iniciarse en los hábitos de fumar. Palabras de la responsable de esa área. No tenemos en estos momentos el testimonio, sí que rescatamos las palabras, en este caso, de la delegada territorial de la Consejería de Cultura y Educación, Yolanda Caballero, en la que también en el ámbito educativo señala que cerca de 7.000 alumnos de la provincia participan durante el último curso en los programas de fomento de la lectura y de la escritura. Durante el curso 2014-2015, un total de 6.925 alumnos y alumnas de los centros educativos jienenses han participado en los programas educativos destinados a la mejora de la competencia en comunicación lingüística, lectura, escritura y creatividad. Con el desarrollo de estas iniciativas pretendemos dinamizar la colaboración entre la familia y los centros educativos para mejorar la comprensión lectora y la escritura del alumnado. A través de palabras de Yolanda Caballero, delegada de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se cumplen las 7:30 de la mañana.